siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Muy, muy, muy buenas noches, aquí siguiendo las instrucciones de Panchito, siempre tan atento con una. Muy bien, gracias, aquí en vivo nuevamente, aquí en un nuevo programa de Pélame la Naranja especial a lo trans. Les saluda Sara Carolina y bienvenidos nuevamente aquí a disfrutar un día más. Está Carlita también, único que Carlita está ahí en los controles haciendo lo que es Facebook, redes sociales, ya mismo se integra. Y bueno, pues empecemos. Tenemos invitados de lujo, invitados, invitadas, invitades de lujo, como siempre. Y vamos a presentarles hasta que venga Carlita, que está ahí atareadísima. Vamos a presentar primero, le damos la bienvenida a Heidi Costales. Ella es la de Secretaría de Inclusión de la Administración Zonal Tumbaco. Si no, ¿así es, Heidi? Muy buena, bienvenida. Preséntate tú más bien, ¿ya? Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias por esta muy cordial invitación. Soy Heidi, sí, es así tal cual como usted lo acaba de manifestar, de la Administración Tumbaco, de la Dirección de Gestión Participativa, de la Unidad de Inclusión Social. Ya. Y también, obviamente, tenemos... Nuevamente nos visita Paulina, ojalá ya sea más frecuente las visitas de Paulina. Bueno, pero como ella es nuestra consejera de diversidad sexogenérica en el pleno del Consejo de Protección de Derechos, pues está tareadita con sus obligaciones. Paulina. Hola, buenas noches, nuevamente aquí, un gusto para nuevamente aportar aquí y hacer un bonito programa muy interesante. Y también vamos al final, más o menos faltando unos 20 minutos para culminar el programa, vamos a tener artistas, música, un música nacional, un intérprete como es Ismael Eduardo Lara López, cantante de música nacional. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias por la invitación a Carlita. Mi nombre es Ismael Lara López, vengo desde la provincia de Bolívar, Guaranda. A deleitarme con un par de temitas y agradeciendo en realidad a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por abrirnos las puertas, darnos esta oportunidad y a ustedes también. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues recordarles que este especial nos pueden ver por Facebook Live de Grupo Transgénero Crisalis, nos pueden ver por 31 Trans, nos pueden ver también por... se me fueron los hashtags, ¿no? Realmente se me fueron también. Y también por Radio Casa de la Cultura AM 940. Bueno, pues empecemos un poquito ya a desarrollar el tema y vamos con Heidi. Estábamos conversando fuera de ahí en la sala antes de entrar al aire. ¿Cómo es la inclusión allá? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué incidencia ha tenido ya tu función, Heidi, en la Administración Zonal Tumbaco? Bueno, en este caso es una gran oportunidad para comentarles, ¿no?, el trabajo que nosotros como Inclusión Social hemos empezado a realizar con el grupo LGBTIQ+. Ha sido muy, muy importante. Yo pienso que las cosas se dan como que en su debido momento y en el tiempo justo y exacto. Por situaciones del trabajo que uno realiza directamente con la comunidad, un día llegó donde nosotros una dirigente barrial, ¿sí?, en la que cuando nosotros hacemos la presentación decimos que trabajamos con los grupos de atención prioritaria y entre estos el grupo LGBTI en este caso, y pues ella muy interesada y muy preocupada dijo: yo necesito que me ayude. Entonces esta fue como la oportunidad y el vínculo. Ella forma parte del... Es una dirigente barrial de una de las parroquias de allá del Valle de Tumbaco, y muy interesada y muy preocupada por la realidad que vivía su hijo en este caso, fue el que nos contactó y que hoy nos tiene en la construcción de esta también agenda, que es como parte de la responsabilidad que nosotros debemos realizar. Así es, tal cual. Ay, de Chloe. Okay. Entonces, Chloe llegó, o llegamos las dos en este caso, a conocernos, a poder realizar también este trabajo de manera conjunta en relación a una agenda que también nosotros desde la Administración Zonal Tumbaco la construimos para poder en sí conocer sobre ustedes, ver de qué forma podemos también empezar ya a trabajar de una manera muy práctica y real con el grupo allá en la Administración Zonal. Entonces, de esas instancias primeras nace esta vinculación de a través de Chloe conocer a Carla, también conocer a Tania y al resto del grupo que hemos empezado como un poco a identificarnos, ¿no? Y sobre todo hacer esta construcción de la agenda, no desde nosotros como instancia municipal, sino hacerla de manera conjunta. Qué chévere, Heidi. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo es Tumbaco? ¿Cómo es la zona de Tumbaco? Todo lo que se expande, ¿cómo es el tema? ¿Cómo crees que lo manejen con los grupos de atención prioritaria? Bueno, en este caso, con lo que son los grupos de atención prioritaria, nosotros hemos trabajado muchísimo con lo que es la parte de lo del adulto mayor, jóvenes, pueblos y nacionalidades, también lo que corresponde a la población afrodescendiente. Entonces, ha habido un trabajo que están haciendo, ¿no? Es un trabajo que paulatinamente seguirá creciendo porque hay el interés primeramente de la comunidad y hay ese como amor y pasión que en este caso desde nosotros le estamos poniendo a las cosas para que podamos salir al territorio, lo vivenciemos directamente ahí con ellos y como lo fui desde el principio clara, las cosas resultan de la mejor manera cuando se las construye de manera conjunta y no cuando se las impone y no desde una visión nada horizontal, o sea, nada vertical, sino todo horizontal para construirlas conjuntamente con todos y todas. Qué chévere. Bueno, demos la bienvenida también. Acaba de arribar Tania Barba, la administradora de un hostal tan asertivo, me han contado, porque han ido algunas amigas, amigos allá a la hostería. Muchas gracias por ser tan asertiva. Bienvenida y preséntate, por favor, Tania. Bienvenida, Lera. Pues bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Tania Barba, administro el Hostal Venus de Valdivia. Como bien lo acabaste de mencionar, es un hostal inclusivo. Estamos ya vigentes alrededor de un año y medio y nuestra lucha permanente es la inclusividad. Parece a veces muchas gracias, Tania. Un tema aislado, pero bastante profundo. Bueno, y que se presente la directora del programa, que está tomando unas fotos y todo, y no se presenta, es nuestra Carlita. Buenas noches, estoy también aquí acompañándoles. Soy Carla Yadira. Y hoy sí vamos a hablar un poco de temas sobre inclusión en la administración Tumbaco. Y también vamos a hablar sobre sellos inclusivos. Parece que el Hostal Valdivia va a ser la primera local que va a tener su sello inclusivo. Chévere, y se sumaría. Y no se olviden que también estoy aquí. Sí, hay que llamarla para que venga corriendo. Bueno. Y bien que nos ya llega Tania, porque con ella vamos a desarrollar el tema de que la hostal en la que ella administra, pues, por su inclusión, pues, está aspirando a ser ya un sello inclusivo. Y eso es bueno. Entonces aquí ya vamos a... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo así se animaron a hacer esta gestión y todo ese tema, ya aprovechando que está la... Claro. Mira, es siempre buscando los espacios, también para el reconocimiento. Entonces, llegamos a través de la compañera Carlita a Heidi en la Administración Zonal Tumbaco. Ya habíamos hecho, ya nos habíamos enterado también sobre lo que conlleva tener un sello inclusivo, que es una certificación. Y pues bueno, ahorita estamos más bien encaminándonos ya en la obtención de este certificado, de este sello, para evidenciar también hacia la comunidad cuál es el procedimiento por el cual los establecimientos como el nuestro deberían seguir, tal vez ser en un primer momento un ejemplo o pioneros, pero podía dar la apertura para que otros establecimientos incluyan. ¿Por qué no? No solo hoteleros, puede ser turísticos, puede ser toda clase de actividad económica. Tema, exactamente. ¿Cómo la ves, Paulina? Yo quiero... Ay, dale, Pablo, porque... Que, o sea, este sello ya está en algunos años. Sí. Desde el 2016 creo que están, ya están 300, más de 300 locales ya con este sello. Bueno, ¿qué significa este sello? Es un certificado que se le da a los locales comerciales, hablando que son amigables, que no hay discriminación y a todas las diversidades, y no solo a las diversidades, sino a los grupos vulnerables y... Estamos hablando de todos los grupos. Todos los grupos, exacto. Adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, todos, ¿no? Personas con discapacidad. Con discapacidad, ajá. Entonces, no es una cosa fácil tampoco sacar un sello de estos. Se necesita algunos requisitos y te felicito por haber sacado esta iniciativa de empezar a hacer la gestión. Miren que de todas maneras nuestra sorpresa fue darnos cuenta que en la zona cerca del aeropuerto no existe un establecimiento con el sello inclusivo, a pesar de que está vigente o que la apertura está a partir del 2016. La mayoría de los sellos y estos certificados se han dado a nivel de la Mariscal Sucre y en esa zona. Para las parroquias rurales, tal es el caso de Tumbaco, hacia el Quinche, no hay un establecimiento. Heidi, aprovechando, perdón, ¿qué tan, ahorita que estamos hablando ya de la situación de la Administración Zonal del Valle en inclusión, qué tan complejo es sacar el sello inclusivo? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tanto requisito es para tener el sello inclusivo? Bueno, en este caso... A ver, los sellos inclusivos y como son progresivos, ¿no? Es una iniciativa que, como muy bien lo dicen, está desde hace muchos años atrás. Depende mucho del trabajo que también conjuntamente nosotros, las personas que estamos como promotores en el área de la unidad de inclusión social, hagamos la socialización con las empresas. Tengo que contarles que nosotros hace tiempo atrás hemos hecho la sensibilización o la capacitación. Le hemos dado la información, se podría decir, a las empresas para que las mismas, de acuerdo a unos parámetros que hay que cumplir, vean si es que están o no interesados y sobre todo los beneficios que este sello les genera en sí. Y pues nosotros hemos estado también a la espera. Hay algo importantísimo que hay que también poner en conocimiento a todos los radioescuchas y también a las personas que están interesadas en esto de la obtención del sello inclusivo, que está en revisión. Entonces, no con eso quiere decir que nosotros, como en su debido momento hicimos el acercamiento, llegó a donde nosotros Tania a través de lo que es del hotel y pues se interesó. Le hemos dado como a todos y a todas la información correspondiente a los requisitos que deben cumplir para los sellos inclusivos, pero sí estamos como que ahorita en este momento en un stand-by, ¿no? Muy bien, lo hemos revisado conjuntamente con Tania. Hay de 27 requisitos un mínimo que cumplir, que son 17. Hay que hacer una verificación, hay que llenar unos formularios y hay que cumplir ciertos condicionamientos que en este caso no es que son difíciles y al extremo de complicados obtenerlos, pero hay veces en las que el momento en el que hay que completar o la documentación o evidenciar los mismos puede ser que haya algunas como fallas o falencias. ¿El tema es por el tema de la administración, cambios, todo ese tema? Sí, o sea, hay una como disposición muy directa desde la Secretaría de Inclusión, pues en que se tiene que hacer una revisión de los mismos. Ellos serán los que nos determinen en sí cuál será la política a seguir. No con esto estamos nosotros diciendo no, ya no va o sí continúa. O sea, estamos en un proceso como yo le decía a Tania, se había revisado, habíamos empezado a ver qué cumple, qué no cumple, y era algo... O sea, basándose en los requisitos que están claro, vigentes. Claro, o sea, sí, aquí nosotros tenemos, como ustedes pueden observarlo, está el tríptico en donde nos dice, ¿no?, qué es el sello inclusivo progresivo, cómo obtenerlo, cuáles son los valores agregados, porque esto era lo que primero nos corresponde hacer, ¿sí? Informarle bien a las empresas de qué se trata y cuáles son los criterios. En la mayoría de los criterios que hay que cumplir, pues muy bien lo sabe Tania, ella entra dentro de lo que son pueblos y nacionalidades, porque tiene personas de dónde era, indígena, ¿no? ¿Qué tal le ves, Tania, los requisitos? La verdad es que el procedimiento es gratuito. Sí, los requisitos van acorde a lo que se pide mínimamente para un establecimiento que quiera obtener. La dificultad, veo, es tal vez puede ser en la zona una poca apertura o afinidad de los establecimientos a adquirirlos, y es precisamente ese lo que nos llama o lo que nos convoca. O sea, ¿por qué existen establecimientos que de alguna manera podían abrir el mercado, podían tener incluso más ingresos, y por qué no acceder a este sello tomando en cuenta todos los beneficios que proporciona? Y ahí va básicamente un cuestionamiento que parte de mi razonamiento personal, que es la discriminación, principalmente. Entonces, claro, entre los requisitos está que estén afiliados, que se incluya a la población prioritaria, que por ejemplo hayan personas de diversidad sexogenérica, personas indígenas, afrodescendientes, adolescentes, que haya paridad o equilibrio entre hombres y mujeres dentro de los establecimientos. Todos son requisitos que, como les digo, o sea, no sobresale, son requisitos mínimos, es lo mínimo que se espera cuando uno está propenso o quiere abrirse hacia otro tipo de mercados y ser inclusivos. Más bien, como les digo, el tema es la discriminación en ese sentido. Lo que tocaría sería de revisar, sería para la mesa LGBTI o si no para el COMPINA, ¿qué pasó con los establecimientos que adquirieron este sello inclusivo en la administración de Mauricio Rodas? Porque ahí, según el ingeniero César Mantilla, había más de 500 establecimientos con el sello inclusivo. Sí, sería de revisar qué es lo que pasó, ¿no? Está largo ese tema. Bueno, Pauli, tú desde el consejo, como consejera de diversidad sexogenérica, ¿cómo ves este tema del sello inclusivo? Sí, o sea, me parece algo... esto creo que nace desde la UNESCO. Y, bueno, yo creo que, o sea, todos deberían tener un sello inclusivo, no solamente algunos. Pero es un certificado que a la empresa le sirve porque, primero, es... tiene un incentivo en los impuestos y es como un sello de calidad, ¿no? O sea, nosotros somos abiertos y podemos atender a todo el mundo, a todo tipo de personas. Entonces, también es una como responsabilidad social de la empresa y como una buena propaganda. Entonces, me parece genial. Qué chévere, ojalá. Incentivar más. Ojalá. Bueno, lo que me deja un poco intrigado realmente es el tema de que está en stand-by. Está parado el tema, hasta creo revisar y todo eso. ¿Será que aumenta, disminuye o es un análisis estructural de los requisitos que van a hacer los señores de Secretaría de Inclusión? ¿Más o menos tú tienes una idea de ello? Bueno, en este caso no soy ni la fuente oficial, pues la fuente oficial es la Secretaría de Inclusión Social, pero no obstante, como muy bien ustedes lo acaban de acotar, no tiene dificultades extremas para poder sacar el sello inclusivo. Puede ser lo que muy bien Tania nos informa. Se ha hecho la socialización, ¿no? Hay muchas empresas que posiblemente cumplan o no cumplan los requisitos. Hay todavía esta parte que muy bien se lo aclara, de la discriminación, el momento en el que se pide que haya inserción del grupo LGBTIQ+, también en cuanto a lo que es de población afro, población de pueblos y nacionalidades. Entonces, la mayoría de nosotros, al pensar como esta la oportunidad de que este sello puede permitirnos tener un plus adicional a lo que ya tiene el negocio, pues les decía a muchas empresas de ahí de nuestra zona ver lo interesante al sello. Puede ser que el rato de cumplir los requisitos o el conseguir la información un poco se limitaron, un poco se detuvieron y pues no logramos poder entregar sellos en donde nosotros, en la zona Tumbaco, pero no obstante no quiere decir que las otras administraciones no lo tengan. Lo único que sí yo puedo, en cuanto a la información que puedo proporcionar, es que el mismo está en revisión, porque tal vez habrá que pulir ciertas particularidades, habrá que ver cuáles son también los criterios que desde la misma Secretaría de Inclusión Social se den, y pues por ningún caso se ha dicho no, ya no se van a dar más o sí se van a aumentar. No, más que todo más porque bien, es algo de la UNESCO, ¿no? Que está exigiendo, ¿no? En este caso... ¿Sí? Sí, o sea, ellos como que propusieron ya no solo al Ecuador, sino... Y además se convertía en una urgencia también. Entonces, existe población LGBTIQ+, que está creciendo y en el momento de enfrentarse ya al mercado laboral tiene ciertas limitaciones. Entonces, y así, a su vez, también población étnica, afrodescendiente y diversa, inclusive las mujeres. Entonces, también puede ser esa la forma de por qué se está replanteando, porque estamos en un momento en que la flexibilidad laboral está tal, el nivel de desempleo está tal, que eso encarece mucho estos procedimientos por los cuales se pueda garantizar el trabajo. Y se pueda garantizarlo en condiciones que sean legales, que sean respetadas, que estén acordes a los derechos humanos, etc. Entonces, de alguna manera también se podía mirar esto con admiración, porque replantearnos en este momento cuáles podían ser los requisitos, o replantearse ahorita si va o no va el sello inclusivo, me parece que sería todo un retroceso después de pocos años de vigencia. Entonces, más bien, aprovecho la oportunidad para invitar a las autoridades a ser más firmes en ese sentido. No necesitamos retroceder y replantearnos, sino más bien ser un poco más, no sé si estrictos, o ampliar un poco más la convocatoria y socializar los beneficios. Según lo que estoy medio leyendo en el internet, ahí está el Google, no mentira, es de que es para toda lo que vaya a ser el ser humano, ¿no? O sea, si quiere conseguir trabajo, este sello inclusivo, yo puedo trabajar aquí, yo puedo hacer todas las actividades, no solo como en tu caso sería alivia que es hospedarse, también puedo yo trabajar ahí si yo lo deseara. Entonces, el sello inclusivo abre muchas puertas y es un tema de... Uh-huh. Y sobre los derechos que se resguardan, imagínense que nos vemos en situaciones en que compañeras trans no pueden trabajar porque no pueden lucir como lo requieren, ¿no? como quieren. Entonces, son limitaciones y son ciertos... son rasgos de discriminación que todavía persisten en la población. Entonces, por eso digo, o sea, nosotros ventajosamente nos hemos pulido en ese sentido. O sea, hemos abierto el espacio no solo para la comunidad, estamos siempre tratando de crecer, de ser cada vez más inclusivo. Ese es un reto muy grande para nosotros. Y avanzarlo permanentemente siempre requiere de muchos esfuerzos y de alianza. Esperemos que no sea el único local que está peleando por ser diferente en esta cuestión. Esperemos que los demás locales, empresas, inclusive allá está ubicado el aeropuerto. Es una empresa muy grande que tiene responsabilidad social también grande. Entonces, en este caso, sería la que debería poner el ejemplo acerca de pedir un sello inclusivo, ¿no? En este caso, bueno, sí hay que poner en consideración que es verdad el interés de Tania porque el hotel tenga su sello inclusivo ha sido muy imperativo, ¿no? Y pues, identificando un poco las cosas que hemos podido rescatar del trabajo que realiza el hotel en la zona, realmente nos lleva a construir otros imaginarios, que es eso a la invitación que también se hace desde la administración zonal y desde este acercamiento al grupo LGBTIQ+. Entonces, lo único que yo pediría a las personas que nos están escuchando, y sobre todo también para la tranquilidad de Tania, nadie está diciendo que no lo vamos a dar, nadie está diciendo ya se acabó la propuesta, no, solamente hay que también dar la oportunidad de que ese análisis que la Secretaría de Inclusión tiene que hacerlo, pues se lo haga de la manera oportuna, y pues el asunto será que el momento en el que haya que decirle Tania, mire, es factible y se lo puede dar, perfecto, porque estamos viendo que Tania lo cumple, o sea, no Tania, sino el hotel lo cumple, tiene ciertos requisitos que son, pero hay parámetros que seguir, como son la visita del técnico, habrá que llenar los formularios y se habrá que evaluar eso, y pues esto ya viene directamente del criterio de la Secretaría de Inclusión Social, que es el que maneja en sí, bueno, el sello. Hablando ya de términos ya un poquito ya oficiales y todo ese tema. Ahora, el sello inclusivo, si bien es cierto, es una herramienta para la entidad que la adquiere, pero ¿cómo está la pequeña sociedad de Tumbaco en inclusión? ¿Cómo está ese tema? ¿Estás tú muy interesada de trabajar sobre capacitaciones para que vayan entendiendo los grupos vulnerables, que vayan ya, la población vaya ya como rompiendo ese estigma? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está ese tema ahí fuera del sello inclusivo. El sello inclusivo ya, si no es como... Bueno, les indicando que, bueno, he visto videos del ingeniero César Mantilla, que está dando, actualmente está dando sus talleres a empresas internacionales y habla mucho del sello inclusivo. Entonces, yo creo que sí debería mantenerse eso. Y justamente, como decía Panchito, eliminar la burocracia. Bueno, sí, se mantiene, solo está en estándar. Sí, eso sería lo único. Nadie dice que se van a eliminar o que se terminan. Solamente tendrán que, pues, hacer su revisión correspondiente. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver al trabajo de inclusión, realmente en nuestra zona hay un trabajo que ha sido muy, muy claro en manifestar lo que está desarrollándose, que está iniciando, y vuelvo y lo retomo, pues esto surgió con Claude. El interés de que ella, por todas y cada una de las vulneraciones que ha vivido, no quede ahí, sino que realmente se puede evidenciar quién es, qué hacen y pues a dónde van, nos ha permitido construir esta agenda. Entonces, el poder plasmar que este día miércoles a las 6 de la tarde, a cual también hago la invitación extensiva a todos los que nos están oyendo el día de hoy, pues es la primera convocatoria a conformar esta red del grupo LGBTIQ+, allá en nuestra zona. Entonces, todos y todas cordialmente invitados, invitadas a las 6 de la tarde en el auditorio de la Administración Zonal. Pues sí queremos que vayan, que acudan, ¿no? Que en este caso yo no puedo desde la Administración Zonal construir algo desde mí como institución, sino que lo interesante es construirlo desde la misma sociedad civil que nos exige, nos obliga y nos pide, pues, y lo hacemos de esta agenda de manera conjunta. Entonces, para mí sí es un gusto enorme haberme encontrado con Chloe, que a la vez Chloe me ató a Carla, y pues ahora mire cómo es la cosa de fabulosa, ¿no? Ya no solo es Carla, sino a través de Carla también llegamos a lo que es Tania, lo que es del hotel, y así es lo que queremos nosotros también, que las redes, o que esta interacción nos siga permitiendo construir esta red, que podamos realmente en el territorio de allá de Tumbaco tener un grupo consolidado. Porque hay muchas de las veces que decimos, a ver, yo sufro este tipo de discriminación porque soy de este grupo de atención prioritaria, pero a ver, ¿y ustedes qué van a hacer por mí? Y no es tanto así, sino sería al revés, ¿no es cierto? O sea, yo necesito, como le decía en algún momento, que este grupo esté sentado con nosotros como Administración Zonal. Me diga qué queremos hacer o cómo lo vamos a construir para que de esa manera también nosotros poder ya seguir siendo visibles allá en el territorio. Tania, una pregunta. Aquí, bueno, entre colegas siempre estamos informándonos y todo. Osteria Valdivia es la primera que quiere hacer este tema de ser inclusivo. Sí. ¿Los demás por qué no lo hacen? ¿O tú has conversado, has tenido, o es por el recelo de decir, el sello inclusivo me va a meter gente gay, gente todo? O sea, ¿aún tienen ese estigma tú que estás más en contacto con gente, colega tuyo de tu rama? Claro, lamentablemente tengo que ser sincera, y la verdad es que sí. Existe en ese aspecto muchísimo estigma, mucha discriminación hacia la comunidad LGBTI. Se piensa todavía que la incorporación de estos seres humanos pueden ser problemáticos en ciertos momentos, y eso les ha llevado a muchos de los establecimientos a preferir mantener una imagen heteronormada a huéspedes o a clientes turistas extranjeros, desconociendo también la diversidad de estos turistas. Entonces, me parece que... ¿Ha existido discriminación? Claro. O sea, ponte que venga un extranjero que es gay, viene con su pareja y se hospeda. Me parece que discriminación sí los han vivido, porque si bien es cierto, pueden ser considerados personas normales en el momento en que hacen su reservación y la cancelan, pero no tienen esa misma apertura ni confianza ni seguridad en los otros establecimientos para poder satisfacer esa necesidad de hospedaje y de recreación que requieren, porque son, la polémica, verdad, son gustos específicos. Entonces, yo por eso digo, o sea, la inclusión nos lleva a atender las especificidades de cada persona. Justamente por eso lo que habíamos conversado con Heidi, de que los grupos debemos estar en el sitio, debe estar en la zona, estando ahí, siéndose visible, presentando, como decir, actividades artísticas, actividades que sean positivas para la sociedad. Y eso justamente es lo que estamos conversando con la administración Tumbaco. Así es, y eso es el tema, ¿no? Que nos vean que somos seres humanos, que tenemos capacidades, incluso hasta a veces hasta mejores que otros, que somos iguales, que son, bueno, creo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pauli, que estás desde el consejo tú? Sí, claro. O sea, romper esos estigmas es muy duro, es como una defensa que se hacen estos grupos, como que nos ven una amenaza. Entonces, esto se da y se vuelve una agresión y una violencia contra los grupos minoritarios. Esto hay que romper con información, con educación, con comunicación y acercarse más para que nos conozcan y que no nos vean como una amenaza. Entonces, de eso se trata esto. Sí, Heidi, ¿has escuchado sobre este tema? Porque sí es preocupante que en esa zona haya habido vulneración de derechos a personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas. ¿Ha llegado a tus oídos ese tema? Muy poco. Realmente, a ver, nosotros tenemos como que identificado, Tumbaco y el Quinche tiene una población alta, se podría decir, Tumbaco, el Quinche y Yaruquí tiene una población alta en Cumbaya, lo que es LGBTIQ, no, sí, también Cumbaya, nos corresponde el territorio Cumbayá, pero está como que más identificado. Tania también me puede ahí corroborar esta información, que tenemos más en el Quinche, Yaruquí y todo lo que corresponde a Tumbaco. Y ahora una problemática nueva que surgió, sí, porque esto de PIFO es una problemática nueva que también la llegamos a conocer con el Ministerio de Salud por varios factores, y pues estamos teniendo un problema muy muy singular, ¿no? Que antes a lo mejor no existía, y pues tal vez PIFO se está convirtiendo en esta partecita de donde puede haber conflicto. Listo. Bueno, creo que nos vamos a los anuncios publicitarios, si no nos cortan el programa, y ahí sí. ¡Panchito! Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Se vienen los cursos de verano de guitarra eléctrica para jóvenes y adultos. Inscríbete y aprende a tocar la guitarra con bases. Y si eres un talentoso músico, te invitamos a que eleves tu nivel y tu conocimiento en acordes, escalas, arpegios, efectos y mucho más. Inicio del curso, sábado 6 de julio en la sala Oscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso será dictado por Cristian Quintana, guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Mayor información al teléfono 0962 90 5766 o al WhatsApp 099-8531-890. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Otra vez quiero saludar. Nuevamente retomamos el programa. Estamos aquí. No se olviden, en Radio Casa de la Cultura 940 AM, Carlita. Y a través de Facebook Live, por Pélame la Naranja, Crisalis, Guarmichina, Ñucatrans, y por Radio Casa de la Cultura, Radio CCE. Y bueno, para terminar este tema del sello inclusivo, de las capacitaciones, te conversaba qué importante es tener capacitaciones para que entiendan sobre diversidades sexogenéricas. Y tú, Heidi, estás como queriendo hacer un plan de trabajo sobre estos temas para topar conjuntamente, involucrándonos también a los que somos parte de la comunidad LGBT. Sí, así tal cual, de esa manera se está pensando en que la construcción de esta agenda no sea solamente desde la visión de la administración zonal, sino que sea de forma conjunta con el grupo de atención prioritaria, que son el grupo GLBTIQ+, ¿no? Entonces, por eso es que surgió la idea de que una vez que ya hemos tenido empatía con Chloe, y Chloe es la que está encabezando el movimiento subversivo, no me digas. No le veo así tan subversivo, sino más bien le veo esa como... No, es el bromita nomás, ¿no? Como emoción, como gana de trabajar, porque posiblemente antes Chloe tenía como esa necesidad de querer ir a algún lugar. Entonces esta fue como la oportunidad de que hay un espacio que se está construyendo de manera conjunta y que al final de cuentas dio el resultado de formar redes, que a ella también le permitieron el día que era el que venía y me visitaba y me decía: no encuentro trabajo, no hay cómo, o sea, nadie me lo permite, me excluyen. Y por este conocernos con Carla y también luego con Tania, resulta que ahora la Chloe tiene trabajo. Entonces es una cosa como que maravillosa, que va cambiando la vida significativamente de las personas, siempre y cuando las hace uno de corazón apasionada. Y por eso es que hago nuevamente la invitación de que este 10 de julio, o sea, este miércoles, se den cita. Sí, va a haber este espacio. Esto no es una oportunidad, no le vean así, es un espacio abierto para ustedes, para que vayan, nos visiten, nos cuenten qué quieren hacer en el Valle de Tumbaco y pues cómo hacer de manera conjunta que este objetivo, este sueño que a lo mejor puedan tener de forma individual, ahora lo podamos concretar de forma grupal en sí. Entonces, no se olviden, el 10 de julio a las 6 de la tarde en la Administración Tumbaco, que queda justo en la Juan Montalvo, Interoceánica, diagonal a Servipax, para que ni se me pierda. Sí, Tania quería contribuir algo más sobre este trabajo que ya hace la... Claro, primero, secundar la invitación, es un llamado a la comunidad LGBTIQ+, en toda la zona de Tumbaco, en Pifo, en Cumbayá, en El Quinche, en Yaruquín, en Puembo también, para que empecemos a generar un grupo de espacio, una bolsa de trabajo. Hay algunos proyectos que nuestra emblemática Chloe ya lo ha venido empezando, ya empezó los proyectos. Hay un proyecto súper interesante que a mí me ha cambiado la vida y la perspectiva del mundo, la verdad. Y es el generar una huerta en donde se produzca hormonas naturales, fitohormonas, para tratamientos de hormonización trans. Entonces, no es en base a un conocimiento científico en el cual, a través de la alimentación, nuestras compañeras pueden empezar su tratamiento de hormonización amigable con su cuerpo sin tener que caer en tratamientos por cuenta propia, ¿me entienden? Entonces, eso a mí me cambió la perspectiva del mundo. Sería un tema de a tratar, ¿eh? Porque es un tema bastante amplio. Muy amplio. Y la verdad, como digo, es emblemático. El ir generando huertas o espacio en donde compañeras trans puedan vincularse para el trabajo, para recibir alimento saludable, sus hormonas. Paulina, ¿qué tal lo ves tú? Sí, es increíble. Me parece muy, muy sano ese... Esa cosa. Sí. Y miren también un poco, yendo más allá, el trabajo de la Chloe ha venido también a través de involucrarse en los establecimientos educativos de la zona. Entonces, la Chloe ha estado en todas las escuelas y colegios buscando como hada madrina a toda alma gay solitaria, pasando, ya saben, no, todas es las que Chloe sí ha sufrido mucho, nos difíciles. Consta mucho, ha habido una situación, y como estábamos conversando fuera de micrófonos, de todo el abanico LGBT, las trans somos las más agredidas, las más sujetas a vulneración, y solo el hecho mismo de que nos vean ya nos estigmatizan. Ojalá ese trabajo que está haciendo Heidi, que está haciendo conjuntamente con la red que se está armando, con Tania, Chloe, con nosotras que vamos a involucrarnos de lleno, pues contribuyamos a ese progreso de pues, la diversidad. Nuevamente, compañeros y compañeras, a todos que nos escuchan, asistan a este llamado. Es una puerta de entrada, es un lindo programa, son buenos los proyectos, hay la apertura de la administración zonal, hay todo el trabajo detrás de Chloe y de mucha gente que también bueno, está tenemos apoyando. Tenemos al final que vamos a hacer una nueva convocatoria, pero que nos viene tiempo de música un poquito, ¿no es cierto? Y tenemos el honor de tener a un artista ecuatoriano, un artista que nos va a cantar en vivo. ¿Sí? ¡Wow! Nos va a cantar en vivo y le vamos a dar fuertes aplausos a don Ismael Eduardo Lara, cantante ecuatoriano de música nacional. Así que, ruédale, Franchito. Estoy haciendo los parlantes, ¿no? Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero a mí ha llegado, a mí este momento, ya la edad que tengo, me nace el amor. Pero me ha llegado, a mí este momento, ya la edad que tengo, me nace el amor. Tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo candor. Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida. Tienen lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita. 17 años cruzan por su vida y está en su delirio. Yo beso sus labios, calurosa y linda, que Dios la bendiga. Sí, señor. tiene su mirada, tiene su boquita, un soplo de vida. Tienen lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita. 17 años cruzan por su vida y está en su delirio. Yo beso sus labios, calurosa y linda, que Dios la bendiga. Gracias. Bravo, bueno, poquito a poquito los nervios, pero agradeciendo de antemano a Carlita por esta gran invitación. Gracias, Ismael. Por favor, toma asiento, que tenemos que desarrollar la entrevista contigo, hablar. Esperemos que ubiquen el micrófono. Recordarles que nos pueden escuchar en Radio Casa de la Cultura 940 AM y en las páginas de Facebook Live, Crisalis. ¿Me ayudas, Carlita? Porque yo siempre me atrevo principalmente en la Ñuca Trans. Estamos también transmitiendo por Facebook Live, por el Facebook de la mesa GLBTI. También. Saludos a la también mesa. Estamos por el Facebook Live de Pélame la Naranja, porque también este es el programa de ahí, el segmento. Somos de ahí. Solo un segmentito. El Facebook del Crisalis, Facebook de Guarmichina Ñuca Trans, y también por en vivo por el Facebook de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues Ismael, cuéntanos, ¿desde qué tiempo dedicado a la música nacional? ¿De dónde nace ese gusto por la música nacional, Ismael? Bueno, la verdad, mil disculpas, un poquito nervioso, pues, bueno, la verdad, la música ya lo vengo por algunos años, y ahorita estoy con unos proyectos, que sé que la bendición de Dios es grande, estoy preparándome un poco más para la grabación de mi primer trabajo discográfico, esperando el apoyo también de todos, igualmente, es una bonita voz y eso es bonito. De toda la gente. Yo vengo de la provincia de Bolívar, de la ciudad de Guaranda, ¿ya? A compartir algo de música con todos ustedes y la invitación de mi amiga Carlita. ¿En tu música es solo netamente pasillos, boleros? ¿Qué género es de la música nacional que estás tú enfocado? Bueno, enfocado yo en la música nacional viene lo que es pasillos, pasacalles, sanjuanitos, tonadas, albazos, yarabís, aire típico, todo lo que es música nacional. Bueno, de pronto cuando me lo piden, boleros rocoleros, valsecitos. O sea que tienes un repertorio tan amplio, tan grande, qué chévere. Vienen los boleros rocoleros, vienen valsacitos criollos, de vez en cuando rancheras, baladas, música del recuerdo. O sea, ¿tú desde niño comenzaste a la música? Sí, la verdad, hablaríamos desde hace unos 18 años que vengo ya en esto de la música. Bueno, la verdad, lo económico, el apoyo, en realidad no he tenido de parte de mi familia. Bueno, no eres el único artista que tiene ese problema realmente. Sí, y bueno, de antemano agradeciendo, como le decía Carlita también y a ustedes, el tema sobre la comunidad de LGBTI. O sea, yo pienso que, bueno, hablando de mi tema, ¿no? Yo pienso que no solamente ustedes están en este mundo de la discriminación, porque yo la verdad también soy uno más de los discriminados. A pesar de que, bueno, como yo siempre he dicho, salgo del closet. Yo me siento ser gay, soy gay orgullosamente, por circunstancias de la vida, pero lamentablemente he recibido por muchos, muchos años la discriminación de mi madre. Y eso es lo único que le he pedido a Dios por mucho tiempo, le he dicho a Dios, el regalo más grande, más hermoso que yo quisiera en mi vida es ser aceptado por mi madre. La comprensión y el respeto de tu madre, exacto. Y en la música, como vuelvo y repito, pues, o sea, hacer realidad mis sueños. O sea, llegar a ser un cantante, llegar a ser lo que yo en realidad quiero ser. Chévere, Ismael, qué chévere. ¿Alguna pregunta, Carlita? No, yo sí le conozco bastante tiempo a Ismael y siempre. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? No, bueno. ¿En qué circunstancias? No íntimamente, pero sí le he seguido en sus presentaciones. Le he seguido en sus presentaciones y es un buen cantante. Sí, tiene toda la garantía. puede también obtener un sello inclusivo también. y esperamos que le vaya mejor todavía. Y esperando también que tu familia comience la aceptación, porque somos diversos y el ser humano tiene mucha diversidad. Y ahorita que tocaste ese tema, quiero hacer un llamado de atención a todas esas, al primero apoyar y respaldar al artista del mural que lo pintó. Queremos respaldarle netamente en su trabajo, porque toda esa, exacto, toda esa pintura, todo ese arte lo invirtió él. Lamentablemente, por temas de LGBTfobias, pues ya sabemos el resultado. Lo dañaron, primero lo prohibieron, después ahora ya lo dañaron y ahora ya lo pintaron de blanco entero nuevamente. Lucerita, explícanos el mural, ¿cómo era? O sea, ¿en qué consistía? ¿Cuál el mural es de diversidad sexogenérica, porque había la pareja lesbiana, una pareja hetero y una pareja besándose, pero lamentablemente, pues, los grupos... Y el hecho de que le borren tiene un contexto, un significado atrás, que es la homofobia que tiene la sociedad, aún no asimila esto. Y es por simplemente por un mensaje del WhatsApp comunitario que había habido, de que no, de obviamente de personas que le han mandado a la policía, y la policía ya estuvo. Es lamentable, sí, pero es nuestro apoyo, tenemos que hacer nuestra voz de protesta, porque el arte es arte y lo podemos expresar de cualquier manera, en donde sea, como sea. Ahora, si es legal o no es legal por el tema del ocupo o el espacio público que era de una entidad, pues ya está, pero hay el respeto simplemente a esa... Podrán borrarnos, pero no borrarán. No, nada de eso. Y también un reclamo bastante fuerte también a los arcoíris que estuvieron en las Naciones Unidas, que ahora ya nuevamente volvieron a estar, ya desaparecieron misteriosamente. No sé qué es lo que pasa, la sociedad aún tiene mucho tema de comprendernos a nosotros que pertenecemos a las diversidades sexogenéricas. Lo haremos de nuevo. Y, si es posible, si pudiéramos, lo hiciéramos de nuevo. Pero, por favor, somos seres humanos que tenemos derecho a vivir, simplemente, nada más. Bueno, un saludo para la Julio que nos está siguiendo a través de en vivo. Y lo que nos pregunta Julio es, ¿cómo y en dónde se hace el trámite de los sellos inclusivos? Retomando los sellos inclusivos. Bueno, en este caso, bueno, cada uno tenemos jurisdicción, ¿no? Sí. El sello inclusivo de Quito se lo retira directamente en la Secretaría de Inclusión Social. En este Social caso, de... como yo les manifiesto, cada uno somos, por ejemplo, yo puedo hablar por Tumbaco, ¿no? A Tumbaco están jurisdiccionalmente sumadas Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Todavela, Pifo, Checa y lo que es el Quincha. Entonces, cada administración zonal tiene la jurisdicción en su territorio. Pero, para la información que pide Julio, ¿no? Deberíamos entonces un poquito acercarnos a la Secretaría de Inclusión, que está en la Juan León Mera y Amazonas. Ahí le van a dar todas las indicaciones que necesite. Y también hablando sobre el tema que ustedes acaban de comentar, pues sí es muy importante, razón por la cual esta es la oportunidad de que, más allá de que desconozcamos el tema, tomar en consideración que todos y todas somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y pues en esta ocasión hacer el llamado y la invitación a todos y todas las compañeras y compañeros del grupo LGBTIQ+, del Valle de Tumbaco, para que por favor nos acompañen, para que le vean a este como un espacio en el que podamos construir, más allá de una agenda, un sueño que pueda ser plasmado, en el que ahora sí ya también dando pasos, a veces gigantes no, de pequeños pasos se construye grandes cosas, y que podamos también hacer que este trabajo sea visibilizado. Como les digo, yo sola o como administración zonal, yo puedo pretender o querer muchas cosas, pero sin ustedes, sin que ustedes estén ahí presionando, sin que ustedes nos visiten, sin que ustedes se interesen en qué hacer y cómo hacerlo y de qué forma hacerlo, no hacemos absolutamente nada, razón por la cual vuelvo a hacer la invitación para que no se olviden que este día miércoles les esperamos con los brazos abiertos, como siempre lo ha hecho la Administración Zonal Tumbaco, a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Administración Zonal, que queda en la Juan Montalvo Interoceánica, diagonal a Servipajos. Y también, como ya recibimos la invitación para hacer actividades, el grupo Ñucatrans va a estar también presente. También estamos con Ismael, también ella se va a hacer presente ahí también. Sí, con la música también. Y ese talento ¿ya? que tiene, ¿cómo no vamos a estar con Ismael? ¿Qué pasa? ¿No es cierto, Ismael? Sí vas a estar ahí con nosotros. Claro, por supuesto. Estoy dispuesto a poner un granito de arena de mi parte. Chévere. ¿Y Tania también algo que quieras complementar? Yo quiero invitarles más bien a todas las compañeras al plantón que se está convocando para el 18 de julio por el tema del mural que ya lo habíamos comentado, para poder darle frente también a este acto de discriminación y besarnos todo lo que queramos. Wow, Paulina, ¿algo que quieras decir? Vamos al besotón. Eso es la pausa. Bueno, ya como ya estamos terminando, no se olviden que esto se transmitió por el Facebook de la Radio La Casa de la Cultura y también en la frecuencia AM 940, lo pueden escuchar en la ciudad de Quito. Bueno, mi último mensaje nuevamente. Somos los LGBTI, somos seres humanos que lo único que hicimos es nacer un poquito diferentes. Pero somos seres humanos, no hemos perdido nuestra calidad de serlo, ¿no? No se olviden que los derechos no son regresivos. Todos tenemos que ver hacia adelante. Así es que el fallo de la Corte Judicial no es regresivo. Con Corte Constitucional. Y por favor, señores religiosos, creo en Dios, lo defiendo y todo. Ustedes creen en Dios, pero lo están haciendo un Dios castigador y mal, y Él no es así. Ojo, por favor, respeto ante todo. Y bueno, nos vamos a despedir, creo, bueno, ya. Manchito. Entonces, cada uno despídanse. Las últimas palabras. Les quiero, por favor, vayan el miércoles a la convocatoria, asistan al besatón, invítenos también a nosotros al programa, asistan también, vamos a generar una agenda en el Hotel Venus de Valdivia para el resto del año. Están todos cordialmente invitados, ya les vamos a ir comentando más adelante. Gracias, Así rapidito. Entonces, el único hecho es que hay que aprender a vivir aquí ahora. El pasado no existe, el futuro ni siquiera lo sabemos. Por eso es una oportunidad que todos y todas debemos aprovechar. Así que la invitación sigue abierta. Hay muchas cosas por organizar y crear de manera conjunta. Por favor, rapidita, despídese. Besos a tu mami de entrada. Bueno, sí, saludos, mamita, que yo sé que me está escuchando, me está viendo. Y bueno, estoy para compartir en todo compromiso social solidario al 0984501377 Ismael Lara. Repitiendo. Al 0984501377 Ismael Lara, el consentido de la canción. Muchas gracias, Ismael. Paulina, última reflexión. Bueno, les puedo decir que nuestros sueños pueden ser las pesadillas de algunas personas. Y que defendiendo nuestros derechos se nos ve más bonitas. Así es. Carlita. Bueno, yo simplemente tengo que decirles que vamos a estar presentes, vamos a ser visibles y que vamos a estar ahí. Seguimos ahí. Y esto fue un programa de mes especial a los trans. Me despido, soy Sara Carolina. Y yo, Carla Yadira. Y esto ha sido fue un placer. Pélame la naranja. Y después de Pélame y Pélame. Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto.